Saludos a la audiencia de Farco. Preocupa en Chaco el aumento de los casos de las infecciones de transmisión sexual, siendo la población más afectada la de 14 a 24 años, en la que se concentra casi el 44% de los nuevos reportes. El doctor Juan Quintana, quien está al frente del programa de las infecciones de transmisión sexual en la provincia del Chaco, expresó: la sífilis está reinando prácticamente las infecciones de transmisión sexual porque hay 7 veces un aumento en las estadísticas. Pero además miramos la estadística y está localizada en personas muy jóvenes, de 15 a 24 años. Entonces uno mira la curva y miramos que toda la cantidad de casos acumulados están ahí. Porque cuando hablamos de prevención y el uso del preservativo, cuando alguien ya está infectado de algo por transmisión sexual, es porque hay un bache detrás. Esto tiene que ver con la educación, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la responsabilidad de los adultos, donde a ese chico no se le ha enseñado a cómo tiene que cuidarse. Herramientas a nivel educativo y formal existe, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Año 2006, sancionada, promulgada, etcétera, etcétera. Y todavía hoy con inconvenientes para la aplicación en muchas instituciones. Además, se refirió al crecimiento en los casos de VIH. Este año, a principios ya de este año, empezamos a atender en la guardia del hospital personas gravemente enfermas con diagnóstico de HIV. Eso es un ejemplo de cómo afectó la pandemia. Por otro lado, el gran problema que también tuvimos es diagnóstico tardío en niños. ¿Qué pasa con los niños con VIH? Cuando hay una mujer embarazada con VIH o que se diagnostica VIH en el embarazo, hay un tratamiento que debe hacerlo, que está disponible obviamente, y que evita que el niño nazca con VIH. Pero en un momento en que tampoco los embarazos fueron controlados adecuadamente, estoy hablando de situaciones extraordinarias, como fue el 2020 y el 2021, este año empezamos a ver niños, entran por alguna cuestión al pediátrico que hace sospechar a los pediatras que pueda haber alguna infección rara, que es como se suele presentar el HIV, y al hacer la serología diagnostican HIV. No se estudió, no se testeó y la gente no pudo llegar a los sistemas de salud por una cuestión extraordinaria. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, construyendo comunicación, resistencia, Chaco.